La Diputación de Ávila te invita a conocer sus 247 pueblos. Cualquier época del año es ideal para descubrir nuestra provincia, llena de cultura, patrimonio, tradiciones, gastronomía, turismo rural, turismo de estrellas en el norte de Gredos. Diputación de Ávila. Tenemos que luchar y ganar. Solo así podremos volver a casa. Solo eres un niño. ¿Los niños matan hombres? Terno, aguanta. El cine en la SER con una recomendación, la serie documental sobre los 100 años de Warner. Se puede ver en el canal TCM y en HBO y repasa la historia de uno de los estudios que revolucionó Hollywood con películas como Casablanca. Con ella nos despedimos dando las gracias a Julia García en la realización y a José Manuel Romero y Carlos Guerrero en la producción, redacción y redes sociales. Adiós. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. El cine en la SER con Pepa Blanes. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cierra una coalición de izquierdas que incluye a Podemos, pero sin Irene Montero. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Y esa, la ausencia de Irene Montero, es lo que va a provocar que la presión continúe. La coalición ya está cerrada, así que Podemos irá junto a otras 14 formaciones de izquierda en el que es el acuerdo más amplio que nunca se ha firmado en esta etapa democrática. Pero el Partido Morado rechaza el veto a la ministra de Igualdad y anuncia que seguirá presionando para incluirla en la lista. Quedan 10 días más de plazo para enviar las listas definitivas. El equipo de Díaz da las negociaciones por cerradas, pero Podemos no. Tampoco está en el acuerdo el portavoz Echenique, la secretaria general de Podemos, Belarra, ocupará el puesto número 5 por Madrid, Íñigo Errejón tiene el cuarto puesto. También el PSOE pelea sus listas, hoy vota su aprobación en el Comité Federal. Se preveía tranquilo, pero los últimos cambios que ha hecho la dirección nacional en lugares como Teruel y Zaragoza han molestado algunas federaciones. El gobierno colombiano firma un alto el fuego con la última guerrilla que quedaba activa en el país. Con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Empezará en agosto, aunque intentarán prolongarlo. El jefe negociador de la guerrilla ya ha aclarado que los secuestros y las extorsiones no están dentro del acuerdo. Intentan cerrar un conflicto de 60 años que ha matado al menos a 450.000 personas. Y de Colombia también, Javier, una de las noticias más llamativas de este año. Encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido... Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia. Es el total, presidente, digamos. Gustavo Petro. Esta noche el ejército ha encontrado en la selva al sur del país a los 4 niños desaparecidos desde el 1 de mayo. Se había estrellado su avión. Tienen 13, 9, 4 y 1 año respectivamente. Han estado 40 días solos en la selva. El gobierno de Petro había anunciado su aparición hace semanas. Resultó ser una noticia falsa. Ahora sí les han encontrado. Rusia va a desplegar armas nucleares en Bielorrusia desde el 8 de julio. Lo ha anunciado Putin, que pone ya fecha y profundiza en la estrategia estrategia de agresividad después de la destrucción de la presa que ha inundado Jersón. Un instituto noruego descarta una de las teorías de Rusia, la de un bombardeo ucraniano, y habla de una única explosión. La ONU ha presentado esta noche un plan para salvar de inmediato a las personas atrapadas por las inundaciones. Y también de la guerra lo publica hoy el Wall Street Journal, que la investigación alemana sobre quién saboteó el Nord Stream, el gran oleoducto que servía a gas a Europa, señala que un equipo de sabotaje utilizó Polonia como base de operaciones. La investigación podría empeorar las tensiones dentro de la OTAN y entorpecer todavía más la relación entre Polonia y Alemania. Y Donald Trump escondía en el cuarto de baño documentos secretos sobre programas nucleares. Programas nucleares e información de defensa acerca de posibles ataques en respuesta a un enemigo. Los tenía en su baño de la mansión, en un dormitorio y en un salón de baile. Hay fotos de las cajas apiladas delante de la ducha. Trump dice que todo es una persecución política. De momento, eso sí, no le pasa factura como candidato. Ni siquiera su rival en las primarias, Mike Pence, ha centrado sus ataques en los 37 nuevos cargos que le imputan. Se espera que Trump comparezca ante el tribunal este martes. En la cadena SER, a vivir que son dos días. Javier del Pino. Con Trump, ¿tú qué es lo más loco que tienes en el cuarto de baño? Lourdes Lancho, buenos días. Eso te iba a decir, es que me estoy imaginando a Gila diciendo, a ver, Melania, ¿dónde pusimos los papeles de los misiles nucleares? Sí. Están ahí. En el salón de baño de baile. Sí, que todos los que hacemos una casa nueva, ¿no? La hacemos con un salón de baile. Claro, claro, ¿quién no tiene un salón de baile en su casa? En fin, bueno. Oye, que vaya historia, la de Podemos y Sumar. Esto da para una serie, yo creo, ¿no? Ah, no, yo cuando te decía que había un historión que tenía una serie y un película, me refería al de los niños en Colombia. Bueno, aunque ese que tú dices también tiene para una serie. Que fíjate, es cuatro niños perdidos en la selva 40 días, en una selva que dicen que llueve 16 horas al día, que es casi no se ve la luz del sol, que hay tanto ruido que no te puedes escuchar entre unos y otros, que hay animales ahí que, no sé, serpientes, jaguares, y han sobrevivido. Y su madre fue una de las víctimas mortales del accidente de avioneta. Sí, según historia. Bueno, venga, vamos a empezar. Venga, empezamos. When all the world is spinning round like a red balloon, way up in the clouds and my feet. Y vamos a empezar con una de las noticias de esta semana, yo creo que además debería ser uno de los temas centrales de la agenda pública. Me refiero a los preocupantes datos de violaciones en grupo tan solo en una ciudad, en Badalona. Sí, los Mossos de Escuadra han informado que se han registrado 8 denuncias por violaciones grupales en tan solo un año en esa ciudad y que en todas ellas hay menores implicados, algunos inimputables por ser menores de 14 años. Hay 4 jóvenes que han participado en más de una agresión. Tremendo. Los Mossos se han reunido para ver cómo afrontan este aumento de casos de agresiones sexuales con menores implicados en toda Cataluña, no tan solo en esta ciudad. Hay un centenar de menores de 14 años acusados de agresiones sexuales el año pasado. Se han duplicado las denuncias por este tipo de delitos con menores inimputables, o sea, menores de 14 años, desde el año 2015. Es evidente que algo está pasando y la portavoz de Mossos de Escuadra, Montserrat Escudé, entre otras causas, señala estas. Té a veure amb valors, té a veure amb respecte, té a veure amb no tenir cap tipus d'educació sexual afectiva, té a veure amb les teves expectatives vitals. O sea, valores, respeto, tiene que ver con no tener ningún tipo de educación sexual afectiva, tiene que ver con expectativas vitales, en fin. Yo recuerdo cómo nos impactaron las imágenes de cuando pusieron en libertad a los acusados de una violación grupal muy violenta en Valencia, cómo lo recibieron sus familiares y amigos a la salida, ¿no? También daba mucho que pensar sobre la educación, no solamente de ellos, sino de sus familiares. Lo recuerdo que lo comentamos. Sí, sí, ¿qué tiene que pasar, ¿no? En estos hogares, en esas casas, para que le des una palmada a la espalda a tu hijo hijo y te lo lleves a hombros de la comisaría cuando presuntamente se ha visto implicado en un horror así. Es que ya no entramos en si lo hizo o no, pero si se ve implicado en una cosa así, lo primero es llevártelo a casa y tener una charla con él, ¿no? ¿Qué entorno tienen que tener los violadores de una niña de 11 años en los baños de un centro comercial, en Badalona también, para que acaben acosando al hermano de la víctima y a toda su familia de tal manera que han tenido que mudarse para poder vivir en paz? Algunos de estos menores implicados provienen de una zona muy concreta de Badalona, es el barrio de San Roque. El alcalde electo, que es el popular Xavier García Albiol, daba un dato: en este barrio hay un absentismo escolar del 50%. Y no pasa nada, ¿no? En realidad, de los 18 menores implicados en estas agresiones en un año, solo 4 son de allí, pero en este barrio, desde su misma fundación, y yo lo conozco bien porque soy de esa ciudad, ¿no? Desde su misma fundación lucha contra prejuicios y criminalizaciones que forman parte y que toman la parte por el todo, ¿no? Que se dice. Por eso me quedo con el final de la reflexión que hacía la portavoz de los Mossos sobre la falta de expectativas vitales de muchos jóvenes, esa condena que hace que ni siquiera la escuela les sirva como esperanza de tener un futuro, ¿no? Y la reflexión que hago es extensiva a todos los barrios que sabemos que existen dentro de las grandes ciudades con los mismos problemas, ¿no? Servicios sociales degradados desde hace años por los recortes, precariedad, marginación, con pocas posibilidades de escape, y además que nadie les da una solución, que es lo más grave. Carles Sagués es portavoz de la plataforma Som Sant Roc, Som Badalona. Buenos días, Carles. Hola, buenos días. Carles, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, ¿cómo es este barrio Sant Roc y qué problemas acumula desde casi sus inicios, decía yo? Sí, pues es un barrio de gente que quiere, intenta vivir con normalidad, que intenta tirar para adelante, que intenta seguir su vida con todas unas peculiaridades propias de, incluso ya que tú lo citabas también, desde de su origen, cómo se fundó hace ahora unos, creo que son 55 años más o menos, de aluvión de gente procedente de las chabolas que vivían en Barcelona, etcétera, etcétera, y que se trasladaron así de golpe. Y bueno, y desde aquel momento, pues que todo ha sido complicado, ¿no? Y realmente, pues hay unas problemáticas sociales muy grandes, siendo, por desgracia, liderando estadísticas negativas, como son, se hablaba del absentismo escolar, también del abstencionismo electoral, por ejemplo, de baja formación, de niveles de paro. Este es una estructura determinada de una pobreza que está cronificada, ¿no? Creo que vuestra plataforma, Carles, está formada, creo, por voluntarios. ¿Qué tipo de ayudas prestáis? ¿Qué podéis hacer? Sí, nosotros somos una plataforma que todo el mundo, voluntarios, lógicamente, una entidad que nos formamos y que empezamos pues haciendo actividades de carácter sociocultural, dinamizadora en el barrio, para, pues precisamente, uno de los objetivos fundacionales era este que también de que hablabais al principio, ¿no? De luchar contra este estigma de barrio conflictivo, de gente conflictiva, etcétera, ¿no? Y entonces intentar trasladar una imagen positiva de todo lo positivo que tiene la gente que vive en este barrio. Lo que ha sucedido es que desde hace aproximadamente unos 10 años ya, que la problemática de la vivienda es tan grave que nos iba llegando familias con sus problemas, explicando pues que pronto tendrían un desahucio o que no podían pagar el alquiler o que cosas de este tipo, y esto nos ha llevado pues a especializarnos en el tema de la vivienda, y prácticamente los últimos años nos estamos dedicando fundamentalmente a la lucha por el derecho a una vivienda digna. Es muy fácil criminalizar, pero ¿qué cambios estáis viendo entre los jóvenes, entre los chicos y las chicas que viven allí? ¿Qué está pasando cuando el entorno de estos chavales avala comportamientos criminales como estos que estamos viendo? A ver, nosotros, en el caso del que estamos hablando, yo primero, del caso que estamos hablando, decir que realmente es algo que si fuera por lo que se habla en la calle, en el barrio, cuando estamos allí reunidos con la gente en un desahucio, ¿no? Que reunimos 60 o 70 personas y tal, no es un tema que esté que se viva, no es un tema que esté en la calle, no es un tema que se esté hablando, ni que se hable de... realmente no he oído ni un comentario de si se hace referencia a la familia tal o la familia cual. Es decir, que no sé, yo realmente no tengo datos exactos de quiénes puedan ser, ni de qué ha pasado, ni en que nadie lo defienda. Esto es realmente así, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues yo creo que también lo decía la frase que habéis sacado de la representante de los Mossos d'Esquadra, creo que también lo definía muy bien, ¿no? Es una... En la sociedad en la que vivimos, pues hay sectores que quedan absolutamente al margen. Y vivir al margen, vivir en la marginación, significa esto: no tener esperanza, no ver futuro, no ver importancia en la formación, no preocupar que haya un absentismo escolar tan grande, porque no se le ve tampoco la necesidad de asistir a la escuela. Y todo esto pues hace que se vive en una marginación en muchos sentidos de cosas positivas, de educación, de cultura, de acceso a un ocio normal, y en cambio sí que hay acceso a otro tipo de cosas, que es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, que tienen mucho de positivo, pero también una parte de negativo. Y muchos chavales de estos aún viven en una marginación de muchas cosas positivas, pero tienen un fácil acceso a imágenes, a informaciones, a vídeos, a etcétera, etcétera, que realmente pueden trasladar una visión de muchas cosas absolutamente fuera de lo que debería ser. Y si a esto le añades que no hay un contrapeso familiar por los problemas de familias desestructuradas, con una preocupación de mañana no sé si tendremos un techo, mañana no sé si comeremos, etcétera, pues todo esto y no asistir al colegio, donde también se puede pues contrapesar estas informaciones negativas, pues todo esto es un cúmulo, es un pozo, es un caldo de cultivo que hace que afloren cosas como estas que han aflorado ahora, o de otro tipo, ¿no? Que es el gran problema. Yo creo que todo su origen está en esta, en todo esto, ¿no? En todo este cúmulo de factores negativos, y que no se ha sabido encontrar la forma de trabajar a largo plazo para ir transformando esto, ¿no? Claro, ha sido una transformación en negativo a largo plazo, y la transformación hacia el positivo tiene que ser también a largo plazo, a través de tantas cosas que has mencionado, ¿no? El entorno, la educación, la vivienda, la marginalidad, sí, el cuidado. Es un poco deprimente escucharte, pero nos ha servido para aprender y para entender lo que está pasando allí, Carles. Carles Agués, que es portavoz de la plataforma Som Sant Roc en Som Badalona. Gracias, Carles, un abrazo. Un beso. Gracias a vosotros. Buenos días. A dar un dato, Carles, muy significativo, ¿no? También un alto abstencionismo en estos barrios, ¿no? Que se sienten fuera de toda la política, ¿no? Y a veces de esa política que en teoría tendría que trabajar por ellos, ¿no? No sé, a veces luego acaban votando a la fuerza que les parece más disruptiva, aunque les vaya la contra, en realidad, ¿no? Bueno, y siguiendo con la actualidad, esta semana Vox ha ido a Bruselas a insistir en su política de relajación de controles para las granjas de ganado bovino que tengan un positivo de tuberculosis. Hombre, la semana pasada lo hablábamos con Ana, con nuestra ganadera, y cómo perjudicaría al resto de ganaderos de otros territorios y también al sector, porque pondría bajo sospecha la carne procedente de todo nuestro país, ¿no? La Comisión Europea ha advertido que lo que el gobierno de Castilla y León pretende no se puede hacer y va contra la regulación europea. Además, añaden que se han puesto en contacto con las autoridades españolas para que se tomen las medidas adecuadas y se proteja la salud pública y animal en toda la Unión Europea. Este recordatorio de Bruselas sobre la importancia de preservar la salud pública no es casual, tampoco gratuito. El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, llegó a decir esto. Llevamos años yo creo que es algo que ya en el 19, cuando el presidente de la Junta de Castilla y León habló de flexibilización en Tamames, ya se hablaba un poco, pues eso, de que llevamos quizá muy al extremo la defensa de la salud pública, independientemente de la defensa de, en este caso, de un sector productor tan importante como es el ganadero. Doctor Carlos Martín, jefe de la Unidad de Microbiología de la Universidad de Zaragoza, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? El doctor Martín, además, es investigador jefe del equipo que ha conseguido la primera vacuna española contra la tuberculosis, que creo que está en su última fase. Doctor, esta enfermedad nos suena, por lo menos a mí, a otra época, ¿no? Nos parece una de esas enfermedades erradicadas, pero no es así. ¿Sigue siendo la tuberculosis peligrosa para el ser humano? La tuberculosis humana es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. O sea, lo dejó de ser con el COVID en el 2020, pero ahora tenemos en el año 2023 otra vez unas cifras que son escalofriantes. Lo que pasa es que en nuestro país hay un control de número de casos, hay un tratamiento, es una enfermedad que tiene un tratamiento, pero que sigue siendo la gran desconocida, porque es una enfermedad tremendamente compleja. Bueno, de hecho, esta semana se daba la noticia, ¿no?, de un brote de tuberculosis en un instituto de Ourense con 19 adolescentes que dieron positivo en tuberculina. Me imagino que se activa un protocolo inmediatamente, ¿no? Sí, sí, sí. En Galicia, de hecho, desde el año 93 existe un programa de control de tuberculosis que era bastante modélico, porque los números de tuberculosis en Galicia eran muy elevados en los años 90, y gracias a ese grupo de jóvenes en aquella época, claro, hace 30 años que organizaron todo el programa de control, pues ha habido una capacidad de reacción que es muy fuerte. Es muy importante eso, que nos demos cuenta que la tuberculosis la vemos siempre como algo, lo que decía antes Lourdes, de que está lejano, pero el número de muertos que causa, porque la tuberculosis, si de verdad tienes tuberculosis, no si estás infectado, como es lo que ha pasado en estos adolescentes, sino que tienes tuberculosis, si no se trata, en el 50% de los casos mueren. Pero es una enfermedad tratable y en nuestro país le hemos perdido el miedo, porque sabemos que con 6 meses de tratamiento nos libramos de esa enfermedad. Pero en todo el mundo es importantísimo la lucha global, porque podemos diagnosticar, tratar, pero lo que hace falta de verdad es una vacuna que pueda erradicar la enfermedad. Estábamos hablando de este tema a raíz de la polémica en Castilla y León, que los protocolos en las granjas sean estrictos. ¿Está justificado como medida de prevención y protección? ¿Es fácil el contagio de animales a humanos? Es muy difícil. De hecho, en todos los modelos que se están trabajando en los laboratorios, cuando una cepa se aísla de humanos, es muy difícil que se transmita al ganado, y lo contrario. Pero lo que pasa es que a nivel sanitario, a nivel de veterinaria, es más fácil controlar la enfermedad, porque en el caso de que sean positivos podemos eliminar ese ganado. En el caso de los humanos, lo que tenemos que hacer es un tratamiento preventivo para que no desarrollen la enfermedad. Entonces, en las cepas que se transmiten entre humanos, normalmente en el 99% de los casos van a ser transmitidas por una persona que tiene tuberculosis, que tiene una forma activa y transmite la bacteria por vía respiratoria. Se pueden infectar los veterinarios, y el sistema de control, ya tenía que hablar más con un veterinario que con un médico, pero el sistema de control de la carne, de todos los sistemas de posible infección en animales, es muy difícil de que pase al ser humano. ¿Qué es lo que pasa en los animales? Que hay muchas regiones de España que ya están libres de tuberculosis y pueden libremente circular el ganado. Lo que pasa es que cuando tenemos una infección en los animales, pues hay que tener un control sanitario que sea estricto por el orden sanitario animal. Son datos científicos de alguien que ha pasado toda su vida investigando la tuberculosis, doctor Carlos Martín, jefe de la Unidad de Microbiología y la Universidad de Zaragoza, uno de los mejores expertos en tuberculosis, jefe del equipo que ha conseguido la primera vacuna española para erradicarla, decía Lourdes, última fase. ¿Para cuándo podría esperarse? Pues ha empezado lo que es... Es una pregunta complicada para un... Sí, cuando se habla siempre de dinero en tuberculosis, o se habla... Yo creo que ha empezado la fase 3 de eficacia en bebés y vamos a saber si protege, porque, bueno, hablamos, es que hablar de tuberculosis humana y de tuberculosis animal, existe una vacuna contra la tuberculosis actualmente, que es la BCG, y es derivada de las vacas, precisamente. Pero esa cepa derivada de las vacas no protege contra la tuberculosis humana pulmonar. En el caso que trabajamos nosotros, que la bacteria MTB-VAC, que es una vacuna atenuada que se ha aislado precisamente, esta discusión al fin creo que es importantísima en la sociedad porque parece que es algo lejano, pero es una cepa que se ha aislado de humanos y que hemos conseguido atenuarla tanto como la vacuna actual, que tiene 100 años y que creemos que va a proteger contra las formas respiratorias. Actualmente han empezado los estudios en 4 puntos de Sudáfrica, que ahí sí que es la pura realidad. Sudáfrica es donde tenemos una incidencia de tuberculosis de 2 casos por 100, y si no se trata, esos niños van a morir. En nuestro país tenemos 10 casos por 100.000, es decir, casi 1.000 veces menos, y se va a tratar la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que la tuberculosis, con las cifras escalofriantes que tiene, que son casos que pueden venir de multiresistencia, y si no tenemos un diagnóstico, un tratamiento y una vacuna, que en este caso sí puede ser española, porque es de una universidad, se creó en una universidad y una empresa gallega que la está desarrollando, y yo creo que es un proyecto nacional que no tenemos todavía la vacuna, es una vacuna experimental, que si demostramos que protege contra estas formas respiratorias en los bebés, se puede alcanzar un hito muy importante en la investigación en nuestro país. Pues ojalá que sea así. Doctor Carlos Martín, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias por poner luz a la tuberculosis. Gracias. ¿Qué poco te queda para las vacaciones a ti? Una semana. Una semana solamente. Una semanita, pero bueno. Pero luego vuelves, ¿eh? Luego vuelvo, sí. Aunque unos empiezan más tarde, ¿no? Me han dicho. No sé por qué las será. Vacaciones. Hay algo en 23 de julio pasa, bueno, algo. Hemos hablado de ganadería bovina. Ahora Javier Pérez Andújar se centra en las vacas flacas, aunque creo que no se refiere a las de las granjas. Good girl's trying to make a fool out of me. Lord, my gal trying to make a fool out of me. Trying to make me believe I ain't got that old TB. I've got the TB blue. Lo bueno de madrugar, por ejemplo, es que se puede atentar contra la salud pública desde bien temprano. Esto se hace siempre en nombre de la libertad y en defensa del derecho de los pobres a ponerse malos, que son quienes más lo merecen, porque detrás de todo pobre se esconde un rico en males y desgracias. Para que enfermen todos los pobres como Dios manda, y de paso, la espichen los parias más recalcitrantes, basta con una doble acción combinada como el Filbit, la cual consiste, por un lado, en no poner barreras a las enfermedades contagiosas y dejarlas campar a sus anchas, y a la vez desmantelar la sanidad pública. Si un pobre la palma, no pasa nada, se pone otro más nuevo en su lugar y la vida sigue. Cuando una enfermedad contagiosa acaba, empieza otra. En realidad están todas siempre a la vez, pero la salud no es tan importante como el fútbol, y por eso no hay un carrusel deportivo de los ambulatorios que retransmita todo lo que está sucediendo simultáneamente en las diferentes consultas y hospitales de España. Más que de poner barreras, los dueños del cotarro son mucho de usar vallas y cercados. En el campo lo que no es valla es valla. En la ciudad, sin embargo, las vallas están siempre junto a las obras, en conocido porcentaje. Cuando las gentes del cercado se enfadan, asaltan las sedes democráticas. Esto las vincula al movimiento Ocupa, pero no les importa porque llevan torta, que es lo que están acostumbradas a dar. Siempre que pueden, dan un golpe. A los animales le dan libertad para ponerse malos, como a los pobres, y hasta les dejan tener tuberculosis, son gente de bien. En España, la montaña mágica es una dehesa llena de vacas con febrícula. Vivimos en un mundo donde las vacas flacas les botan a las vacas gordas. The graveyard is a lonesome place. Lord, that old graveyard is a lonesome place. They put put you on your back, throw that mud down in your face. I've got the TB blues. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Hace 5 décadas miles de libros censurados se vendían clandestinamente en la icónica Cuesta de Moyano de Madrid. ING los trae de vuelta y presenta Libros Liberados, una exposición que reflexiona sobre la libertad de creación y que recuerda títulos clásicos que a lo largo de la historia han sido prohibidos como La Celestina, El de Camerón o Madame Bovary, una reivindicación absoluta de la libertad para que nunca permitamos que nos alejen de ella. Libros Liberados. Visita la apertura hoy mismo o la exposición completa del 7 al 11 en Cuesta de Moyano 22, Madrid. Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Vivimos en un mundo en el que el capitán del Barça se muestra ilusionado con la llegada del nuevo entrenador, pero tras la filtración de unos audios anuncia su retirada. Lo deja con su novia, una famosa artista que tiene problemas con Hacienda, y su separación se convierte claramente en el hit musical del año. Organiza su propia competición de fútbol entre gamers y peta el Camp Nou. ¿Y tú piensas? What the fuck? Pues el HuffPost te lo explica de forma fácil y con rigor. En un mundo what the fuck, respuestas. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 21.682, serie 19. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Tienes eso conectado al coche? Soy McFly y Doc, viajaron al futuro en un DeLorean. ¿Por qué no regresar al pasado en un sofá? Sofá Sonoro, un viaje a la historia de la música y sus leyendas. Y este sábado a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Madonna. Madonna. Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Cadena Ser. Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, que lleva a cabo Adif entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, Avant e Intercity, que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Consulta toda la información en renfe.com. Ahora es muy fácil disfrutar del Teatro de la Zarzuela. Hasta el 25 de junio consigue tu abono de la nueva temporada con estrenos mundiales, grandes producciones y los cantantes y artistas más celebrados a precios populares. Lo que te queda por sentir está en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Estamos de aniversario en Alcampo y lo celebramos contigo con los mejores precios. Como cinta de lomo de cerdo en filetes a 5,90 euros el kilo, del 8 al 11 de junio. Aniversario Alcampo, lo celebramos contigo. Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Descubre la novela que ha cautivado a miles de lectores. Un caballero en Moscú. La historia de un noble condenado en 1922 a pasar el resto de su vida en el legendario Hotel Metropol. Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Publicada por Ediciones Salamandra. Renault. Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Cadena Ser, la fuerza de la voz. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Ay. Buenos días. Aquí el amigo secreto del amigo secreto de Pino y Panadero. Hoy empiezo un nuevo microespacio. Lo he titulado No hay huevos para tocar esto sin bajo. Habréis notado que Pino se pitorrea de Panadero en antena, como si el bajo fuese un instrumento de segunda, un instrumento refugio de guitarristas fracasados. Estoy tocando por debajo el comienzo de Tubular Bells, la típica murga de teclado a la que si no le metes pronto un bajo, el tema se te cae a los dos minutos. Es lo que hace Mike Oldfield, meterle un bajo maravilloso, un bajo melódico, sin el cual reconoceréis que el disco entero se convierte en una especie de flauta de Bartolo para piano. Este bajo. Lo dicho, no hay huevos para tocar esto sin bajo. Nunca había hecho un cover de un instrumento, pero el bajo de Tubular Bells, verdadero pilar de toda la composición, merece el esfuerzo. Allá voy. Deseadme suerte. Y ahora sin el bajo. Es como música para niños, música de los caballitos. Gol en Gran Vía. Rafa Panadero 1, Javier del Pino 0. Ay. No, porque entonces, si pones esto, Rafa, sería Panadero 2, Pino 0. No. Espera. Pues me estoy recuperando de la nueva sección del amigo del amigo. La murga del Tubular Bells, se ha dicho. Había que decirlo y se ha dicho, Javier. Bueno. Bueno. Que esto no. Sí, a ver, yo te advertí de que eso de ir avanzando y repasando música más significativa de cada año tras año, pues nos iba a llevar a estas cosas. Pero tenía que llegar. Nadie, así que, nadie Carlos, dijo que tuviera que ser favor. Significativa. Tenía que ser. Carlos, por favor. Buena música, ¿no? Ay. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Se me está haciendo muy largo esto. 2-0. 2-0, vamos. Despacito, en serio. Suave, suavecito, Pino. Bueno, es innegable que fue uno de los grandes temas, bueno, uno de los grandes éxitos de 2017. A ver, fue uno de los grandes éxitos, nos guste o no. Esto fue la canción de 2017, que es el año al que hoy volvemos la vista. El gran éxito de Luis Fonsi y el rapero Daddy Yankee, ¿no? La lanzan ya en enero de este año, de 2017. El otro día la hablábamos con el amigo secreto, ¿no? Sí. Teníamos que llegar al reggaetón. Tenía que llegar también a la vivir. Fíjate que su autor es curioso, no la considera reggaetón. Luis Fonsi dice que la empezó como una canción swing, aunque bueno, luego sí que acabó cogiendo esa energía del reggaetón, ese ritmo urbano, dice. Y bueno, luego es que además es que ha habido muchas versiones de esta canción. Una de Justin Bieber también, ¿no? Justin Bieber, esa salió el mismo año, en 2017, en abril. Resulta que Bieber la escuchó en una discoteca de Colombia, donde él estaba de gira, y nada, al día siguiente su representante llamó a Luis Fonsi, y al día siguiente estaban ya grabando su voz, la voz de Justin Bieber en Bogotá. Era la primera vez que cantaba algo en español. Lo hizo, por cierto, como bien sabes tú, que hacía Obama sus discursos, ¿no?, para los votantes latinos. Bueno, leyendo directamente la transcripción fonética de la letra, aunque no entendiera nada de lo que decía, pero eso también lo hacía Franco cuando hablaba en inglés, ¿eh? Esto es, sí, lo hace mucha gente, lo hizo en este caso Justin Bieber, no resultó mal, bueno, aunque él mismo luego admitía que tuvo problemas con el sonido de la R, ¿no?, que no se le daba bien esas frases de laberinto, manuscrito y demás. ¿Sabes quién hizo también una versión polémica sin problemas con la R? Una versión polémica. Bueno, no la hizo él en realidad, la encargó, ¿no? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le cambió la letra. y bueno, la usó para pedir el voto cuando ese año de 2017 convocó la Asamblea Nacional Constituyente en su país, en Venezuela. Luego comentaremos más noticias de ese año. Esta fue una de las noticias. Y bueno, aquello no gustó mucho a Luis Fonsi y a los autores de la canción, porque no, bueno, la habían usado con fines políticos, decían que ellos no estaban en eso, y bueno, además es que no les había pedido permiso. ¿Sabes quién se quedó con ganas de hacer otra versión? ¿De Despacito o de Tú la ves? De Despacito. ¿Quién? Tú la ves, la estoy preparando yo, ya te diré. Pues mira, el cantante al que hoy versiona mi amigo, escucha. ¿Cómo es posible que Ed Sheeran me cayera mal? Hoy vengo a contar dos historias que se cruzan, la de él y la de Oscar Etetgi, que canta así. Say it and so, Joe, please, say it and so. I'm sure that he's telling us lies, Joe, please, tell us it ain't so. Sí, sí, ya sé que habéis reconocido que se trata de la canción de Murray Heath, Say It Is So. Bueno, el caso es que las dos historias se cruzan porque en un momento de mi vida conozco a Oscar y trato de ayudarle. Durante un año preparamos canciones, me muevo, consigo que nos reciban en una compañía discográfica y esta nos pone en contacto con el equipo de Atlantic Records en Nueva York. Exactamente la misma gente que lanzó a Ed Sheeran. Y todo iba bien, hasta que recibimos un email que nos dice: Oscar Etetgi nos parece un artista fabuloso, tiene una gran voz y es un muy buen compositor, pero no tiene suficientes seguidores. Y ahí acabó todo. Y vuelvo a hacerme la pregunta: ¿era inevitable el éxito de Ed Sheeran o tuvo un golpe de suerte? Que en su caso se llamaba Jamal Edwards. 'Cause we just under the upper hand. I go mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight. Jamal Edwards era un visionario. Con 14 años y un teléfono de 20 euros montó un canal de YouTube. El canal de YouTube se llamaba SBTV. Bueno, el caso es que él ahí subía actuaciones de sus amigos. Conoció en Londres a Ed Sheeran, que venía a tocar en esas noches de micrófono abierto donde él también participaba. Colgó una de sus canciones, como hacía con otros artistas, en su canal de YouTube. Y esta canción tuvo bastantes visitas, 10.000, 100.000 y llegó a 500.000. De manera que cuando Atlantic Records escuchó a Ed Sheeran de la mano de Elton John, este ya contaba con 500.000 de visitas en YouTube, con lo que no había dudas, se podía apostar por este chico. Y acertaron, porque Ed, que es un tipo talentoso y un gran compositor, se convirtió en un fenómeno mundial, que digamos llegó para batir récords. Por cierto, tristemente Jamal nos dejó muy joven, con 31 años, lo cual afectó bastante a su amigo Ed. Bueno, a partir de ese momento ya es historia. Pero hay curiosidades que me parecen destacables. Habla de que sus influencias son Van Morrison, Eminem, que le ayudó a superar su tartamudez infantil, aprendiéndose todos los raps, y especialmente Damien Rice. Sí, sí, a mí también me gusta Damien Rice. Otra curiosidad es que le gusta actuar solo. Claro, viene a tocar en pequeños locales. Digamos que es como el típico cantautor. Y sigue teniendo esa intención, aunque esté llenando 5 días seguidos el estadio de Wembley. Como os decía, actúa él solo y se ayuda con un pedal con el que graba trocitos de música en vivo y genera así un arreglo con el que interpreta sus canciones. Aunque yo le haría una sugerencia, le diría: intenta disfrutar de subirte al escenario con más músicos, porque hay un momento en el que los cerebros se unen y nace la magia. Bueno, otra curiosidad es que se ve que le gustan las matemáticas. Su última gira se llamaba así, Matemáticas. Y sus discos son signos matemáticos. Suma, multiplicación, división, igual. Bueno, estoy tocando por debajo su primer éxito. La canción se llama The 18 y habla de una chica que está enganchada a las drogas. Y voy a cerrar con una canción que han puesto que todos vais a reconocer. Se llama Shape of You del 2017. Y esta vez he cantado poco, porque es que es un trabalenguas. Ahí voy. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friend at the table doing shot, drinking fast, and then we talk slow. Come over to stop conversation with Gatsby and just me, I give it a chance now. My hands stop up and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Smell like you every day, discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Tengo que decirte, Rafa, que fui a un concierto de Chirán con mi hija Marta y es asombroso ver a un tío 2 horas solo en un escenario inmenso, solo con una guitarra y un pedal, grabándose a sí mismo. Bueno, ¿no? Los efectos, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. No, no, claro, si sí, Chirán, aparte del fenómeno mainstream que se convirtió, pues claro, un gran artista. ¿Dónde sí. le viste? ¿Aquí en España? ¿O? Aquí, sí, sí, en España. Si no recuerdo mal, en el antiguo Palacio de los Deportes, que yo siempre llamaría así, ¿no? Oye, dices que Chirán quería hacer una versión de Despacito, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo dijo él en una entrevista durante una gira por Latinoamérica. Dijo que le parecía un temazo, como a ti, y que le hubiera encantado hacer él una versión. Lo que pasa es que se le adelantó Justin Bieber. Y aún así, y pese a Despacito, esta canción de Ed Sheeran fue la más escuchada. La verdad es que no podías ir a ningún sitio sin escuchar Shape of You, ¿eh? Exacto. Bueno, lo que pasa es que, bueno, tienes razón. Eso es así, además, según los datos de Spotify de aquel año. Pero también es verdad que si sumaras las dos versiones que salieron aquel año de Despacito, la de Luis Fonsi y la de Sheeran, la cosa, y la de Justin Bieber, la cosa ya no estaba tan clara. En todo caso, sí, como dices, este Shape of You, bueno, superó los 1.400 millones de reproducciones aquel año, una burrada. Y eso que al principio no le convencía a Ed Sheeran la canción, pensaba que le iría mejor a Rihanna, por ejemplo, y bueno, no quería ni publicarla. Luego, si te fijas, es curioso porque la base rítmica de la canción, que está sonando de fondo, es como de reggaetón, ese bombo ahí con patrón sincopado, ¿no? De hecho, hay versiones, si las buscas en internet, de DJs que han mezclado las dos canciones, ¿no? Despacito sí, y esto. Creo que él ya reniega de esta canción, ¿eh? Bueno, al final va a resultar que todo 2017 tuvo un poco ese aire de reggaetón, ¿no? Bueno, puede ser, pero también es verdad que no fue lo único de aquel año. Del 2017, de las noticias de aquel año, tenemos la... Bueno, muchas tenían que ver con la resaca de lo que había sido el 2016, ¿no? Reino Unido aplicando el artículo 50 para salir de la Unión. Trump tomando posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, pero bueno, me quedo también con otra cosa de aquel año, el nacimiento del Me Too, ¿no? El movimiento para denunciar los casos de agresión y acoso sexual, sí que nació aquel año al hilo de las acusaciones que surgieron contra el gran productor de cine, bueno, ex gran productor de cine, sí. Harvey Weinstein. Sí, porque es verdad que el término Me Too ya se usaba en redes sociales antes, pero fue entonces cuando se hizo viral, ¿no? Con el escándalo de Weinstein y la actriz Alyssa Milano, que se animó a usarlo a todas las mujeres que hubieran pasado por algo similar. Que leí hace meses que ha contratado a la abogada que llevó el caso de Bill Cosby para recurrir su condena, que creo que son 30-40 sí. años y además está en muy mala forma física. Sí, va a tener faena la abogada porque a Bill Cosby el otro día leí la semana pasada, de hecho, que le ha llegado otra denuncia por abusos. Sí. Esto no acaba, ¿eh? Sí, sí, todo muy feo. En fin, vamos con tu parte favorita, los precios de aquel año. Venga, pues ahora que algunos estabais ya pensando en vacaciones, por cierto, lo de trabajar una semanita más, ¿cómo te has sentado? Sí, ¿te has llevado los manos a la cabeza también o tú bien? ¿Cómo te has sentado a ti? No, yo ya trabajaba. Bueno, pues con eso en mente, las vacaciones, muchos estarán ya pensando en llevar el coche al taller. No es tu caso, tú eres más de metro o de avión, no hay punto medio. Pero, por ejemplo, llevar un Seat León, que fue el coche más vendido en 2017, a la revisión de los 50.000 kilómetros, salía entonces por 195 euros. Con la inflación eso serían 230. El que quiere salir este verano con su Seat León a recorrer las playas de España se va a dejar unos 254. O sea que la subida es un 12% de recargo sobre lo que debería ser. Sí, no está mal. No está mal. Bueno, ¿con qué cerramos? Pues mira, había unos cuantos grandes éxitos de aquel 2017, o bueno, que iban a ser grandes éxitos en unos años, artistas que iban a triunfar, porque sale el Believer de Imagine Dragons, Z Tangana saca su primer LP, Rosalía debuta también con el interesante Los Ángeles, pero me voy a quedar para cerrar con otro grupazo de ese año. Por cierto, acaban de sacar disco, me lo he comprado sin escucharlo, me lo ha recomendado un oyente del programa y ha aceptado, es un gran disco. Y bueno, este grupo en ese 2017 sitúa por primera vez una canción en lo más alto, es esta. No tener más tiempo porque son de National, que acaban de sacar disco nuevo, por cierto, son buenísimos. Muy bueno ese disco, con colaboraciones de Sofiane Stevens, Taylor Swift, Phoebe Bridges. Por cierto, vienen a tocar en octubre a España al Within Center, a ver si me llevas. ¿En octubre? En octubre. Estaremos en octubre, Rafa. Pues tienes razón, también te digo, A vivir que son dos días. Javier del Pino. ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. ¿Sabes que los expertos catadores dicen que un vino de 8 euros puede ser mejor que uno de 1000? No va de pagar más, va de elegir mejor. Encuentra las mejores recomendaciones en El País Gastro. Recetas, restaurantes, curiosidades, chefs, historias y opiniones te están esperando en nuestra nueva web. El País Gastro. Descubre, disfruta, experimenta. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 8, 13, 24, 35 y 46. Soles 6 y 8. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miramos a Madrid hasta las 9 de la mañana en este sábado que se presenta con intervalos nubosos. Las previsiones, o la previsión en este caso, nos dice que puede caer algún chubasco, pero será débil y ocasional en la sierra y por la tarde. Suben las temperaturas, las máximas van a rondar los 28 grados. 26 se alcanzarán en Madrid, donde el termómetro marca 18 grados a esta hora. La calidad del aire que respiraremos hoy en Madrid será buena. Esto es lo que informa el portal de calidad del aire del propio ayuntamiento. El delegado de Medio Ambiente en funciones, Borja Caravante, presumía ayer de los bajos niveles de contaminación en Madrid, que en los 5 primeros meses de este año han registrado los niveles más bajos de dióxido de carbono de la serie histórica, gracias, decía, a las políticas de Madrid 360, una estrategia publicitaria para Greenpeace. Miguel Pérez Lozao, portavoz de Greenpeace, asegura que queda mucho por hacer. Madrid 360 realmente es una estrategia publicitaria. La ponen en las papeleras, la ponen en el riego de los árboles. El Ayuntamiento de Madrid no tiene una estrategia ambiciosa para reducir reducir el uso del vehículo privado y para proteger la salud de las personas de Madrid en la calidad del aire. Si la calidad del aire ha mejorado en Madrid es porque existió Madrid Central, porque existió el Plan A que se intentaron cargar y que lo recortaron, y no porque el Ayuntamiento de Madrid haya tenido una política ambiciosa en ese sentido. Sábado en el que la conformación de las listas de cara a las elecciones del 23 de julio y todo lo que hay detrás marca sin duda la actualidad política del día. Comité Federal del PSOE, por un lado, que va a confirmar que por Madrid acompañarán a Sánchez 4 ministros en los 5 primeros puestos: Rivera, Bolaños, Robles y Álvarez, seguidos de pesos pesados del partido a nivel nacional como Óscar López, Cristina Narbona o Rafael Simancas. Esto en el PSOE. En Sumar, Más Madrid cerraba el acuerdo ya anunciado con la formación liderada por Yolanda Díaz para las elecciones generales. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Faltaban los detalles por conocer porque la militancia de Más Madrid ya dio el visto bueno al acuerdo el pasado miércoles. Los de Mónica García van a las elecciones con Sumar y lo harán con una buena representación en los primeros puestos de la lista. Concretamente, partirán con los puestos 3, 4, 7 y 10. Decía la líder de Más Madrid esta semana que había que respetar el peso de su formación. Hemos tenido un resultado el 28 de mayo. Somos la única fuerza progresista que ha sido capaz de crecer. Y esto, pues, de alguna manera tiene que verse reflejado. Y lo ha conseguido. No estarán en esas listas las siglas del partido, como pedían algunas asambleas, aunque Más Madrid sí consigue la dirección de forma colegiada de la campaña. Ahora solo falta saber los nombres. Mónica García se queda en la asamblea. Íñigo Errejón será a priori uno de los fijos para esos puestos. En Más Madrid quieren que sea el número 4, pero aún hay tiempo hasta el 19 de junio para presentar esa lista. Gracias, Javier. Además, el Defensor del Pueblo investiga de oficio si la menor de 13 años que denunciaba una agresión sexual en un instituto de la capital ha recibido el apoyo suficiente por parte del centro educativo. La institución que dirige el Gabilondo se ha dirigido a la Consejería de Educación para que informe sobre las medidas adoptadas, mientras la policía sigue investigando el caso. Alfonso Gea. Hola, buenos días, Isabel. En efecto, se abre de oficio esta actuación ante la gravedad de los hechos con el único objetivo de conocer qué medidas de prevención ha adoptado el Instituto de Enseñanza Secundaria Cardenal Herrera Oria de Madrid, que hasta el momento solo ha ofrecido a la víctima, a la niña, un cambio de colegio o que se acoja al servicio de apoyo educativo en su domicilio. No hay datos, ni tan solo uno, sobre el presente y futuro en ese instituto de los dos presuntos autores de la agresión sexual. Por eso, Ángel Gabilondo ha solicitado a la Consejería de Educación, al Gobierno Regional, toda la información de que disponga sobre este asunto. Entre tanto, los agentes de la Unidad de Familia y Atención al Menor, la UFAM, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, siguen investigando los hechos con independencia de que, al tratarse de menores de edad, tienen también 13 años, son inimputables. La leucemia es el tipo de cáncer con mayor prevalencia entre los niños, con una incidencia de 4,5 casos por cada 100.000 pequeños. Helios tiene 11 años, sexto de primaria, alumno del colegio El Buen Consejo de la capital. Inés, su amiga, pregunta. ¿Te estás recuperando bien? Sí, sí, pero es que el otro día me pusieron la quimio larga, ahora estoy un poco más débil, entonces que pues me estoy intentando recuperar mejor. Más rápido, bien. Porque lo que quieres es volver y volver cuanto antes al colegio, pero mientras tanto... A conectarte a clase. Venga. Que tienes lengua con Amparo. Venga. Porque tiene que volver a las clases en remoto como en pandemia. El objetivo de sus padres es mantener la normalidad. De tal manera que Helios tiene días malos porque se encuentra mal ese día. No porque... Porque no está bien. Eso es, porque no está bien a veces, ¿no? Pero está bien, pues a entrenar. Está bien, pues a jugar a la calle. No, ¿a qué quiere la Play? No, bajas con Miguel a jugar, bajas con... Y con eso Miguel, es lo que... su compañero, también de clase, al otro lado de la pantalla. A mí Elias me parece muy valiente porque no se queja de casi nada y siempre está muy contento. Elias es muy alegre, tiene mucha energía... Y es muy competitivo. No le gusta nada perder. Porque yo he jugado al baloncesto con él alguna vez, alguna pachanga, y siempre, o sea, siempre se concentraba en lo que hacía y si perdía no le gustaba nada y siempre tampoco quería... Tampoco a Inés le gustaba perder, le gusta perder. La clave, dicen los expertos, contar lo que pasa, sin ocultar información. Sus padres, Carlos, como nos contaba, así lo hacen. Mi mujer y dijimos... Al día siguiente, mensaje al cole, mensaje a las familias, a Helios le pasa esto. Y la fuerza que nos han transmitido y creo que ahora está siendo al revés, la que estamos transmitiendo nosotros a los demás, es súper importante, porque yo creo que en el tema del cáncer hay un componente actitudinal y el positivismo con lo que tú te enfrentes al cáncer creo que es determinante. También en el caso de los más pequeños, el juego. A nosotros nos ayudó muchísimo que en el Hospital de La Paz haya un jardín, como yo le llamo, un jardín mágico, porque hasta el día, creo recordar que era hasta el día 20 de ingreso, el día 10 y mucho, él no pudo salir de la planta. Y un chico tan activo y tan movido como es Helios, poder bajar a caminar al principio y luego jugar, y hay una mesa de ping-pong, poder jugar el ping-pong, aunque todavía está enganchando a la bomba, nos cambió el plan, ¿no? Porque entonces, el juego es terapéutico, también nos lo contaba su madre desde casa con Helios. El juego es terapéutico, entonces todo lo que sume en esa lucha ayuda. Poder afrontar mejor toda esta situación que, bueno, que es bastante difícil, la verdad. Bueno, el caso es que han organizado lo que llaman la carrera de Helios, que no es otra cosa que la carrera para buscar fondos y ayudar a crear otro jardín en otro hospital, hoy en el colegio con un campus de baloncesto y el próximo fin de semana con una salida ciclista solidaria. Mientras tanto, Helios cuenta los días. 98 días. Tengo una pizarra donde mi padre siempre pone una frase y pone la carrera de Helios y pone los días que llevo. Y objetivo principal y objetivo secundario. ¿Qué frase pone hoy? La diferencia siempre la marca la actitud con la que afrontas los retos. El objetivo principal es curarse y el objetivo secundario fabricar plaquetas, leucocitos y neutrófilos. Y en eso siguen con la ayuda de sus amigos, de los profesores y de toda la comunidad educativa. Eliges una canción, la pizza de los viernes, ir a clase de yoga, quedar con tus amigos, llevar a tu hijo al cole o pasar el fin de en Lisboa. Eliges una universidad flexible, online y sin horarios que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta. Estudia tu ritmo en wok.edu. Elige la wok en Madrid. Del deporte termina la liga, los equipos madrileños se mueven en el mercado de cara a la próxima temporada. Quique Castilla, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? El Real Madrid ha anunciado el regreso de su canterano Fran García, que estaba en el Rayo Vallecano. Álvaro Morata ha renovado hasta 2026 con el Atlético de Madrid y el Getafe ha firmado al defensa Alderete, que ha jugado esta temporada en el club hasta el año 2028. En primera ref se están jugando las semifinales de playoff de ascenso a segunda división. A las 7 el Alcorcón recibe en Santo Domingo a la Real Sociedad B. Los madrileños parten con ventaja tras ganar en la ida por 1-2. Y en baloncesto, en Badalona, el Real Madrid disputa a las 6:30 el tercer partido de semifinales de playoff de ACB frente a la Juventud. La serie se encuentra empatada a 1. Gracias, Quique. ¿Y del Primavera Sound? Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando. Hoy la protagonista es sin duda ella, Rosalía. Ayer, primer día del festival, con problemas de acceso, con atascos de prácticamente una hora, aunque al final parece que los que llegaron, disfrutaron de la música. Así con Rosalía, vamos a llegar a las 9 de la mañana, invitándoles como siempre a vivir, que son dos días. Vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador. En la cadena SER. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Y en A Vivir la información del sábado con Sergio Soto. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Añadimos algunos detalles más acerca del rescate de los 4 niños que han estado perdidos en la selva colombiana durante 40 días. Han aterrizado ya en Bogotá, la capital del país, y según las autoridades han sobrevivido gracias a kits de supervivencia que les arrojaban desde helicópteros. Javier Líbana. Sí, los 4 niños de 13, 9, 4 y 1 año respectivamente, que sobrevivieron a un accidente de avioneta el pasado 1 de mayo y que han estado 40 días en la selva colombiana, han aterrizado ya en la capital del país y ahora mismo se encuentran en un hospital militar donde van a ser hidratados y alimentados. Algunos medios colombianos informan de que los menores han conseguido sobrevivir en la selva gracias a unos kits de supervivencia que fueron arrojados desde los helicópteros de rescate.